Cuando el pájaro canta, las sirenas se callan, yo beso a mi morena, cuando estoy en la playa, mi morena lo llora, y el pájaro se aleja, tristeza y amargura en su rostro se refleja. Cuando el pájaro canta, las sirenas se callan.